Un día especial porque es un día que Dios nos ha dado de vida. Porque como cristianos, como hijos de Dios, recordamos este, el domingo, el día del Señor, el Dominus. Y especial porque tenemos vida y tenemos salud y tenemos la voluntad para estar en la casa de Dios. Nuestra voluntad nos hubiese podido llevar a cualquier otro lado. Pero por la gracia del Espíritu Santo hemos decidido estar aquí. Y qué bueno, también, como decía mi amigo, que hoy es el Día del Amigo. Y qué bueno recordar que Jesús se refirió como amigo. Y bueno, ya que mi hermano, mi amigo, me robó el mensaje, bueno, vamos a tener que improvisar. ¿Qué va a hacer? Nos quedamos sin mensaje para esta noche. Gracias, amigo. Salmo 85, un amigote eso. De buenas nubes. Vamos a escuchar palabra de Dios. Dice así: escucharé, perdón, Salmo 85, versículo 8. Escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Leo nuevamente este versículo. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Bueno, lo que dije antes fue simplemente una broma, no era el mensaje, está en blanco, así que quédate tranquilo, no tenía nada que ver, no era el mensaje para esta noche, no era el bosquejo, mejor dicho, el mensaje sí es este, y dice que necesitamos escuchar palabra de Dios para no hacer locura. Lo que acabo de hacer, una parodia, pero hubiese sido una locura de haber sido cierto. Y yo digo, y esta vez es en serio, gracias porque no tenía ilustración. Así que me hice la ilustración, gracias. Hacer ese tipo de repente de locura, bueno, a veces es cotidiano en nuestra vida. A veces nos pasamos haciendo locura y después nos lamentamos de esa locura. Porque si esto hubiera sido cierto, obviamente como un hijo de Dios tendría que lamentarlo y tendría que apresurarme a pedirle disculpas a mi hermano, aunque me haya robado el mensaje. Pero no fue así. De haber sido cierto, hubiese sido una locura. Y muchas veces esa locura la vivimos en lo cotidiano, en nuestras decisiones de todos los días, en nuestras decisiones afectivas, en nuestras decisiones laborales, en nuestras decisiones económicas, en nuestras decisiones sentimentales, en nuestras decisiones personales. Muchas veces cometemos esta locura, sencillamente por no escuchar la voz de Dios. No por no haberla escuchado alguna vez, no porque Dios no me esté hablando en este momento, sino por no prestarle la atención de vida a esa palabra que Dios me está dando. ¿Recuerdan? Jesús retoma parte de lo dicho por el profeta Isaías en su profecía hacia el ungido, hacia Jesucristo. Dice que este pueblo, en relación a Israel, el pueblo espiritual, dice, me oye pesadamente, porque no puede escuchar, no puede retener, no puede seguir el consejo. Creo que hoy, gracias a Dios, todos tenemos nuestra capacidad auditiva en perfectas condiciones. Quizás alguno más, uno menos, pero todos escuchamos. Entonces no sería ningún mérito escuchar lo que cualquier mensajero puede estar compartiendo desde aquí adelante. El tema es, si más allá de lo que diga el mensajero, puedo descifrar, puedo entender, puedo recibir esa palabra como palabra de Dios. Ahí va a estar la virtud, ahí va a estar la bendición de Dios. Si yo puedo reconocer en medio de tantas palabras esa voz de nuestro Padre Celestial. Por eso dice el salmista, inspirado obviamente por la palabra el poder del Espíritu Santo para imprimir esta palabra, dice escucharé, escucharé, es personal, es una decisión, es una toma de decisión importante que debemos hacer cada uno de nosotros. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, a cada uno de nosotros, para que no se vuelvan a la locura. Y acá está la clave, acá está el secreto. Escuchar atentamente la palabra de Dios para que no nos volvamos a la locura. Y no estoy hablando precisamente de la locura de la esquizofrenia, no estoy hablando de la locura que lamentablemente algunas personas padecen por un desequilibrio emocional, por un desequilibrio espiritual muchas veces también, que es necesario que tengan que consumir algún tipo de medicación, algún tipo de tratamiento en especial. No estoy hablando de esa locura. Estoy hablando de la locura que muchas veces podemos cometer cada uno de nosotros, locura que en algún momento hemos cometido y locura que quizás estemos por cometer. Porque un acto de locura no es espontáneo. Por lo general un acto de locura es algo elaborado, algo preparado, algo que ya vengo pensando, algo que ya vengo masticando y en un momento determinado explota. Pero no surge así como así. El adulterio, un homicidio, un robo no surge así como así. Ha sido planificado, medianamente elaborado, para que en el momento oportuno, bueno, eso reviente, explote y se consuma esa locura. Bueno, seguramente en nuestra vida nos ha pasado, hemos pasado, mejor dicho, por alguna de estas locuras, producto de no haber escuchado la voz de Dios, producto de no haber escuchado el consejo de Dios, producto de haber dejado de ser santos y pasarnos a la vereda de enfrente y cometer cualquier tipo de locura. Por ejemplo, hay un sinfín de ejemplos que podríamos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero vamos a tomar solamente algunos para no hacerlo tan extenso, tan largo, y quisiera que podamos compartir, por ejemplo, la locura de Salomón, un rey que por lo general lo conocemos, ¿de qué manera? Sabio, prudente. Dice que la Biblia que durante el reinado de Salomón fue, ¿qué cosa? El más poderoso, el más esplendoroso. Dice que la plata había dejado de circular como moneda de valor, porque había tanto oro que ya la plata era algo secundario. Imagínense la riqueza que había en ese reino, el poderío militar. Fue la única época, durante el reinado de Salomón donde mayor esplendor hubo en todo Israel. Como decían mis hermanas recién, uno lo recuerda a Salomón como una persona sabia. Y sin duda que lo era, porque él pidió sabiduría y Dios se la concedió. Pero vamos a ver un detalle de Salomón. Vamos a ver parte de su locura, que quizás no la habíamos tenido en cuenta antes. Libro de Reyes, Primera de Reyes, primer libro de Reyes, Reyes tiene dos libros, primer libro de Reyes, en el capítulo 9, Reyes estante de Crónicas, está después de Segunda de Samuel, libro de Reyes entonces, capítulo 9, para conocer un poco de esto, a ver si eso, si era o no era tan loco este personaje tan conocido por su sabiduría, Salomón. Capítulo 9, entonces, de Primera de Reyes, versículo 3, y dice así la palabra de Dios, y le dijo Jehová, o sea que Dios habló, le dijo, pronunció palabra, y había un destinatario para esa palabra. ¿Quién era ese destinatario? Salomón. Dios le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego. ¿Qué has hecho en mi presencia? Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y que y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad del corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo, versículo 5, afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Versículo 6, mas si obstinadamente os apartáis de mí vosotros y vuestros hijos y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraseis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la echaré delante de mí, a Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿Quién era el que hablaba? Dios. ¿Quién escuchaba? Salomón, aquel hombre que conocemos por las virtudes dadas por Dios, de toda la sabiduría, de toda la riqueza, de todo el poderío militar que Dios había derramado sobre él. Un hombre que dice que los reyes, aún reyes paganos, reyes vecinos, se acercaban para escuchar la sabiduría que había en este varón. Otro rey que dice que mandaban obsequios, presentes, regalos importantísimos como oro, plata, madera de cedro, para embellecer no solamente el palacio del rey, sino la casa de Dios, esta casa que él construyó, que Dios le reconoció que había construido, no le dio el privilegio a David, se lo dio a Salomón, y dice que Salomón, bueno, prosperaba ricamente. Pero miren un poquito más adelante, el capítulo 11, ahí nomás, dando vuelta a la página, versículos, ya le dio los versículos, versículo 4, Primera Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 6, porque hasta acá venía todo bien. Es más, cuando leemos Segunda de Crónica, capítulo 7, verso 14, un pasaje conocidísimo por la mayoría de nosotros, un pasaje que más de una vez lo repetimos, lo citamos en ocasiones especiales. ¿Alguien se acuerda de lo que dice ese pasaje? Si mi pueblo se humillare, ¿qué pasa? ¿Cómo dice el texto? Si mi pueblo se humillare, yo escucharé su oración, ¿sí? Y sanaré su tierra. Un pasaje conocidísimo, que muchas veces lo citamos, que obviamente tiene mucho de razón y mucho de cierto en cuanto al invocar la voz de Dios, porque dice que Salomón invocó a Dios en oración, Jehová lo oyó, Jehová le contestó, y bueno, vamos a ver qué hizo Salomón con lo que Dios le dijo. Dice, versículo 4, capítulo 11, verso 4, y si cuando Salomón era ya viejo, habían pasado algunos años, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, y su corazón no era perfecto, como Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Este hombre, que todos recordamos, que todos conocemos, como alguien de mucha sabiduría, de mucho esplendor, de mucho poderío, como aquel que fue el primero en edificar templo para que habitase el arca del pacto, no para que habitase Dios. Representaba, simbolizaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Este hombre dice que en un momento de su vida cometió la peor de sus locuras. Abandonó todo lo que se había jurado delante de Dios, todo el compromiso que había tomado delante de Dios, y se volvió justamente sobre lo que Dios le había dicho que no haga. La adoración, la idolatría, el conjuro de otros dioses. Dice que Salomón, versículo 1 del mismo capítulo 11, acá está el detalle, o acá está el secreto de por qué después termina desviándose Salomón. Versículo 1 del capítulo 11 dice, pero, ya, todavía era joven Salomón, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, que era su esposa, a muchas mujeres extranjeras. Y dice la cantidad de esposas y concubinas que tuvo. Entonces, en otras palabras, no es que amó a la hija de Faraón, pues hubiese amado a su esposo, hubiese respetado a su esposa y no hubiese tenido ninguna otra. Obviamente lo que Salomón amaba era el placer, el deleite, que fue la consecuencia de su gran caída. ¿Cómo termina Salomón? Un hombre sabio, un hombre que venía de otros reinos, aún paganos, para consultar y pedir consejo y pedir sabiduría, termina comportándose como un necio. La peor locura de un hombre prudente, de un hombre sabio, que podíamos hacer cualquiera de nosotros, si en algún momento de nuestra vida dejamos los deleites de este mundo en primer lugar y desobedecemos o dejamos de costado esa palabra de Dios. No fue el capitán del ejército, no fue el profeta que habló con Salomón, no fue otro rey, tampoco un ángel, sino dice que Jehová, directamente, el Dios Todopoderoso habló con él y le dijo, le aconsejó, mirá, si tu corazón es íntegro, como fue David tu padre, yo afirmaré para siempre tu reino sobre la tierra. Si no te vuelves a los ídolos, si no te vuelves a los dioses paganos, yo afirmaré tu trono. ¿Qué hizo este varón sabio? Todo lo contrario. Terminó negando su fe, terminó en ridículo, y no solamente que finalizó así su vida, sino que trajo la desgracia sobre Israel. A la muerte de él, bueno, todos sabemos, dice el relato de Reyes y también los libros de Crónica, que sus hijos, los que le sucedieron en el trono, todos se apartaron e hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. O sea que trajo maldición para su vida, trajo maldición para su descendencia, trajo maldición para el pueblo de Israel, porque no hubo paz, porque no hubo quien se levantase y adorase al verdadero Dios. Se perdió la cordura, se perdió la sabiduría, se perdió todo entendimiento, se perdió toda adoración, se perdió toda bendición de parte de Dios por una locura, por no haber escuchado palabra de Dios. Por eso comenzábamos con el Salmo 85, cuando nos decía el salmista que la palabra de Dios es importante para nuestra vida porque nos libra de locuras. ¿Cuántas locuras hemos hecho antes de conocer la palabra de Dios? Un montón. ¿Cuántas locuras estamos por hacer o estamos haciendo conociendo la palabra de Dios? ¿Quedaremos nosotros sin culpa? ¿Podremos escaparnos nosotros si Salomón no escapó? ¿Podremos nosotros superar esos momentos de locura sin pasar por el juicio de Dios? Bueno, en lo personal yo creo que no. Si Salomón tuvo que pasar por la justicia de Dios, con todo el esplendor que tuvo en su momento, obviamente que yo no podré pasar. Dice también la palabra de Dios que Dios no dará por inocente al culpable. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Cómo estás llevando tu juventud, tu adolescencia? ¿Cómo estás llevando o cómo estamos llevando nuestro matrimonio? ¿Cómo estamos llevando nuestra ancianidad? ¿Cómo estamos llevando nuestro compromiso como partícipes del cuerpo de Cristo? ¿Cómo estamos llevando nuestra propia vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Lo estamos cuidando? ¿Le estamos dando la honra que merece? ¿O lo estamos arruinando? Bueno, de todo ello vamos a tener que dar cuenta. Todo tipo de locuras tendremos que dar cuenta. Por eso la importancia de escuchar la palabra de Dios. Por eso la importancia de prestarle atención a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es para que tengamos deleite, para que viva nuestra alma, para que no tengamos que pasar por momentos de angustia, momentos de soledad, momentos de tristeza, sino que podamos disfrutar con alegría, en medio de todos los santos, las virtudes de aquel que nos llamó. Otro ejemplo de locura en el Nuevo Testamento, para no hacerlo tan extenso, el joven rico. Un joven que prácticamente era un chiche, era un modelo, pero que tenía una inquietud. Un joven que dice... ¿Cómo? Ah, perdón, pensé que me habían hablado. Un joven, allí en el libro de Lucas, capítulo 10 de Lucas, versículo 20, y vamos a encontrar allí en este libro de Lucas a este joven rico que la mayoría de nosotros conocemos, a este joven rico que viene con una inquietud a los pies del Señor, este joven rico que viene preguntando qué tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos. Lucas capítulo 19, versículo 20 al 22, el pasaje más extenso, pero vamos a tomar estos dos versículos solamente. Versículo 20 del capítulo 19 de Lucas, dice que este joven se acerca a Jesús y le pregunta diciendo, en un interrogatorio personal, en una inquietud sana, no había, al menos no se nota ningún tipo de burla en sus palabras, sino había una inquietud sana en este joven, y dice, vino otro diciendo, Señor, perdón, estoy leyendo otro pasaje. O se me están cruzando. Versículo. Dieciocho. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riqueza? No precisamente la cantidad de posesiones, los bienes económicos, la cantidad de dinero que tenía este joven era su pecado, no era su pecado. Podemos tener riquezas, podemos tener cierto capital y podemos también servir a Dios como corresponde. El pecado de este joven, o la locura de este joven, fue haber puesto su riqueza antes que la voluntad de Dios. Bueno, uno podríamos estar tranquilo en este tiempo porque al menos yo no tengo riquezas que puedan oponerse frente a la voluntad de Dios. Pero muchas veces cada uno de nosotros, sin tener grandes riquezas, vivimos de una manera tan soberbia que parecería que tuviésemos muchas riquezas. Y quizás solo tenemos algunas monedas y pelusas en los bolsillos, pero no aceptamos la voluntad de Dios. Y no es porque tengamos una cuenta abultada en el banco o no tengamos nada, lo que me condena es no haber obedecido a la voz de Dios. Muchas veces preguntamos a Dios, consultamos a Dios de una manera religiosa. Muchas veces disfrazamos un poco nuestros gustos, disfrazamos un poco nuestra voluntad con un manto de espiritualidad y ponemos a Dios por delante. Y quizás estamos queriendo torcerle el brazo a Dios y Dios nos contesta otra cosa. Como a este joven pensó que ya tenía todo ganado, estaba todo solucionado, guardaba los mandamientos desde su adolescencia, era una persona obediente, cumplía con su diezmo, pero le estaba fallando en lo más importante, en la voluntad de Dios. preguntó, consultó a Dios, lo identificó como alguien bueno, pero de última, la respuesta que le dio el maestro bueno no fue agradable para su corazón. Otra forma de locura, otra forma de evitar la bendición de Dios, no hacer su voluntad. El pasaje del salmista decía de que su palabra es para que no caigamos o para que no cometamos ningún tipo de locura. Muchas veces consultar a Dios y después hacer lo que nos parece a nosotros es una locura. Señor, ¿será esta la chica, el muchacho para mi futuro, esposo o esposa? Amén, decimos. Pero es nuestro gusto, es nuestra opinión. Nada tenía que ver Dios con esa decisión tomada. Y al poco tiempo, lamentablemente, ese matrimonio o esa pareja se disuelve. ¿Y Dios se equivocó? No, evidentemente Dios no se equivocó. Le hicimos decir a Dios lo que Dios nunca había dicho. Hicimos decir a Dios o tomamos como palabra de Dios lo que Dios jamás había pronunciado. Fue nuestra decisión. Y voy a cambiar de trabajo. En el nombre de Jesús, amén. Y me voy, dejo la bendición que tenía, buscando otros horizontes, y resulta que al poco tiempo me despiden, o quiebra la fábrica, o pasa algún imprevisto y me quedé sin trabajo. Sin el pan y sin la torta, como decimos comúnmente. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Dios? Tampoco. Una decisión apresurada, una decisión mal tomada que Dios nada tenía que ver. Señor, yo quiero ir de misionero a la China. Y otra vez, en el nombre de Jesús, amén. Y empezamos a juntar fondos para viajar a la China. Pero no somos capaces ni de darle testimonio que está al lado nuestro, al compañero, al vecino o a uno de ese pariente que está pesado. A veces hay parientes pesados, ¿no? Pero bueno, si le predicamos y se convierte, no van a ser tan pesados. Pero queremos ir a la China. Y comprometemos a toda la iglesia y a las iglesias vecinas también para que me apoyen y me acompañen en mi viaje misionero a la China. Y tampoco es la voluntad de Dios, tampoco. Porque cuando Dios nos llama, Dios confirma ese llamado. Cuando Dios quiere que cambiemos nuestro empleo, Dios confirma primeramente y bendice, prospera ese nuevo empleo. Cuando Dios tiene ese joven o esa jovencita para nuestra vida, Dios también acompaña bendiciendo esa pareja, ese matrimonio. Porque es su voluntad, y su voluntad es agradable y es perfecta. Pero mis hermanos, cuando encontramos en nuestra vida, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra madurez, en la ancianidad, que no hay contento en la vida, bueno, no es porque seamos mártires, no es porque seamos víctimas del sistema, tampoco es porque Dios se olvidó de nosotros, sino porque hemos tomado decisiones equivocadas. Es hora de que tomemos nuestra propia responsabilidad, aceptemos nuestra equivocación y estemos a cuenta con Dios. Es muy triste a veces en esta vida ver el mundo que anda en agonía, el mundo que anda en tristeza. Pero mucho más triste, hermano, cuando uno ve a un creyente o a aquel que alguna vez estuvo en una iglesia, que ha compartido la palabra, que se ha bautizado, que ha participado de los bienes espirituales y que lleva una vida de tristeza, una vida agotada, una vida sin frutos. Y lo peor, es que escuchamos de estas personas que dicen, y Dios se olvidó de mí, Dios me abandonó. Sabemos que no es así. Dios nunca nos puede abandonar. Dios nunca nos puede dejar de lado si estamos haciendo su voluntad. Pero si sentimos tristeza, si sentimos angustia, si sentimos soledad en nuestro corazón, en nuestra vida, bueno, sepamos que hemos tomado alguna decisión equivocada. Quizás fue hace poco, o quizás hace fue mucho tiempo. Pero las consecuencias de las malas decisiones las tenemos que vivir. Esto no quiere decir que tenga que llegar hasta el último momento de nuestra vida padeciendo sufrimiento, soledades, angustia, escasez. Esto quiere decir de que si hoy nos damos cuenta que nuestra vida es así, bueno, es tiempo para volvernos a Dios. Es tiempo para que dejemos la locura de nuestra juventud de lado, nos volvamos al Todopoderoso y digamos, heme aquí, me equivoqué, perdóname, necesito una nueva oportunidad. Y Dios, que es un Dios de amor, de misericordia, prosperará nuestra vida. Dice, mejor dicho, como les dije hace un momento, podríamos seguir buscando un montón de ejemplos, de malos ejemplos, de malas actitudes. Pero ¿cómo está nuestra casa? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Será que solamente nosotros tomaron malos consejos? ¿Será que los otros solamente tomaron malas decisiones? ¿Cómo está nuestra casa? Mire, otro pasaje importante en cuanto a escuchar con atención la palabra de Dios. Mateo, capítulo 17, versículo 5. No voy a leer todo el pasaje, es un pasaje conocido. Hace poco hemos escuchado una predicación sobre este pasaje, sobre la transfiguración. Capítulo 17 de Mateo, versículo 5. Dice así, después de la transfiguración, después que se apareció Moisés, Elías, junto a los discípulos, versículo 5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Pregunto, ¿cómo está nuestra vida hoy? ¿Estaremos oyendo palabra de Dios? No solamente que estemos oyendo como en esta situación, escuchar una predicación, ¿estamos oyendo en lo personal la voz de Dios? ¿Recuerdan lo que decía el salmista? Escucharé. Hay una decisión, hay una disposición personal para escuchar, es una acción. Tengo que estar abierto, dispuesto a escuchar, interesado en escuchar lo que Dios me quiere decir. Si no, se vuelve un acto religioso, un acto litúrgico. Que entro, cumplo con un ritual, aplaudo, me siento, canto, cuando me dicen que es el momento de la ofrenda, participo, siéntese otra vez, me vuelvo a sentar, amén y nos vamos a casa. Pero sin haber escuchado palabra de Dios. No haber escuchado al mensajero. Digo, haber escuchado palabra de Dios, porque Dios siempre nos habla. En mi casa, en mi actitud, hoy en la mañana fui a comprar el pan, había como 200 personas dentro de la panadería, y un chiquito se acerca, encontró dinero en el suelo y dice, señor, eso se le cayó a usted. Y mi primera intención fue agarrar, yo agarré el dinero que me dio el chico. Pero automáticamente me di cuenta, no, este no es dinero mío. Digo, no, chiquito, esto no es mío, no, se le cayó a otra persona. Era de una señora que estaba adelante. Pero hubiese sido una locura agarrar el dinero, yo no lo robé, yo no lo levanté del suelo, lo único que tenía que hacer era guardarlo en el bolsillo. Pero hubiera sido una locura porque no era mi dinero, era de otra persona que también lo estaba necesitando igual que yo. Y el chiquito preguntó a la señora, señora, ¿esto de usted? Bueno, aparentemente era de la señora porque lo agarró y no dijo nada. Pero ya el problema de ella, si era o no era su dinero. El problema hubiera sido mío si me lo hubiera guardado en el bolsillo. Y locuras como esta, o ejemplos como esto, vivimos todos los días. Cosas pequeñas. Pero son las zorras pequeñas las que arruinan el viñedo, dice la palabra. Porque hoy agarro 5, mañana son 50 y mañana son 500 o 5.000. Y bueno, pero todo comenzó agarrando 5 nada más. Las pequeñas zorras son las que arruinan el viñedo. Y locuras como esta podemos enfrentarnos todos los días. Por eso dice la palabra, a él oí. ¿Cómo estamos nosotros en este tiempo? ¿Estamos escuchando palabra de Dios? Bueno, si esto es verdad, si esto es cierto, nuestra vida tiene que estar prosperada. Nuestra vida tiene que ser deseosa para los demás. Nuestra vida tiene que ser casi una expectativa para que otros la imiten. Ahí no vamos a dar cuenta si estamos escuchando palabra de Dios o muchas veces escuchamos nuestro propio consejo, nuestra propia opinión. Y estoy preparándome para ir a la iglesia, pero hace frío. ¿Qué me dice mi conciencia, mi voz prudente y sabia? No, hace mucho frío. ¿Para qué vas a ir? ¿Te vas a resfriar? ¿Vas a tener que gastar el remedio? Quédate. ¿Y uno a quién le hace caso? A la voz uno. Terminamos quedándonos. Nos quedamos y ¿Leemos la Biblia y oramos? Por lo general no, prendemos la televisión y miramos cualquier porquería. Siempre y cuando no sea la otra voz, que estaríamos peor todavía si le hacemos caso a la otra voz. Pero muchas veces no hace falta echarle la culpa del otro lado. Muchas veces nuestra propia voz, nuestra propia voz humana, nuestra propia conciencia, que nos aconseja mal. Y está linda la rubia, ¿eh? O está lindo aquel morocho. Pero ¿será voluntad de Dios la rubia o el morocho? ¿Será voluntad de Dios? ¿Quién lo puede asegurar? Y no, yo voy a ser misionero, volviendo al ejemplo. No hay ningún misionero acá, ¿no? No es el ánimo ofender a nadie. Como digo misionero, puede decir cualquier otro ministerio. Voy a hacer tal cosa. ¿Será voluntad de Dios que hagamos tal cosa? ¿O estamos siguiendo solamente un impulso humano? Tengamos cuidado, porque si no es la voz de Dios el que nos manda, podemos estar cometiendo una locura. Pero bueno, gracias a la gracia abundante de nuestro Dios misericordioso y a mi amigo que compartía el pasaje de Juan capítulo 15, la palabra de Dios nos anima y nos dice la verdadera relación que debemos tener cada uno de nosotros. Juan 15, este pasaje tan conocido como la parábola de la vid. En Juan 15, encontramos en el versículo 14, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis los que yo os mando. Mi hermano, mi hermana, si no estamos haciendo lo que Dios nos manda, no solo que estamos en problema, sino que Jesús no es nuestro amigo. Porque es más que claro, no hay que interpretar. Si fuese un pasaje medio oscuro del Apocalipsis, de Isaías, de Daniel, que bueno, hay que tener revelación especial para interpretarlo, pero acá no, acá es sencillo, es claro, es literal. Si no hacemos la voluntad de Dios, no somos sus amigos. Bueno, pero a mí me gusta lo que... Bueno, pero no somos sus amigos. Bueno, pero a mí me trae deleite o me da importancia. Bueno, pero no somos sus amigos. ¿Qué más importante? ¿Lo que me deleita, lo que me atrae, me atrapa, me seduce, lo que me encanta, o ser amigo de Dios? Bueno, obviamente cada uno de nosotros va a tomar una decisión. De hecho, quizás alguno ya tomó una decisión. Bueno, si en esa decisión que hemos tomado nos damos cuenta hoy que no es la voluntad de Dios, sepamos que estamos enamistados con Dios. Sepamos que si es así, bueno, es el día oportuno para ponerse a cuenta con Dios. Por eso el Evangelio es buena noticia, porque Dios nos ama. Y si hoy puedo darme cuenta que no era voluntad de Dios lo que hice o lo que estoy haciendo, bueno, tengo la oportunidad de ponerme en paz con Dios. Como decía el salmista, que la palabra de Dios, el propósito, es que tengamos paz y que no cometamos ninguna locura. Versículo anterior al versículo 14, versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea que Jesús no es un dictador, un caprichoso, que simplemente abre la boca para decirme esto, esto, esto, esto, esto y esto. No, no es así. Dios me habla para que yo pueda tener prudencia en mis decisiones, para que pueda tener sabiduría en mis actitudes, pero también para que tenga paz y tenga gozo. Porque si no sería muy triste la vida del cristiano, que tenemos que aceptar todo lo que nos impone un dictador. Nuestra fe, gracias a Dios, no es un dogma. Nuestra fe es razonable. Nuestra fe tiene, aunque no es la palabra que me gusta, pero tiene lógica. No es que es necesario ser lógico para tener fe, pero me refiero que mi fe tiene sustento y puedo razonar y puedo darme cuenta que Dios me ama. Y que si Él me habla es para que yo tenga paz y para que tenga gozo. Si no hay gozo, no hay paz, evidentemente no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo pedir yo favor a Dios, bendición a Dios, si estoy en contra de su voluntad? Si estoy enamistado con Dios. ¿Cómo puedo pedir bendición? ¿O cómo puedo pretender tener bendición? Imposible. Se ha cortado la relación. Es como cuando no le pagamos al carnicero y bueno, hasta acá llegó la cuenta, ¡pah! No hay más fiado. Y se cortó la relación. Si vuelvo a pagar la deuda, y bueno, el próximo domingo quizás me pueda comer un asadito, pero hasta que no pague, ni una chiquizuela me va a dar, nada. ¿Qué va a ser? A veces somos hijos del rigor. Necesitamos el apriete de Dios para que podamos razonar, no para castigarnos, sino para que razonemos y nos demos cuenta lo equivocado que estamos actuando. El versículo 7 dice, que los compartía mi amigo, dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Bueno, algunos hemos malinterpretado en algún momento este concepto y pedimos cualquier cosa, un Mercedes-Benz, un plasma de 50 pulgadas. No, no es así. Todo lo que necesitemos, no todo lo que querramos. Porque como querer, querremos un montón de cosas. Yo les conté alguna vez que quería ser rubio de ojos celeste. Hasta ahora nunca me contestó el Señor. Pero yo quería, era mi sueño de pibe. Que algún día me despierte y sea rubio y ojos celestes. Pero ya estaba cansado de la burla y de la chanza de los amigos de la escuela y del barrio. Pero bueno, no sé, ya no sueño tanto con este. Pero digo, por querer, todos queremos algo. Ahora dice que si estamos en comunión, si reescuchamos su palabra, primer paso, guardamos su palabra en obediencia, segundo paso, bueno, las cosas están solucionadas. Es como que un amigo nos dé un cheque al portador y le diga, mira, ponele la cifra que vos querés, el día que vos querés, anda al banco y cobralo. Algo así. Porque dice que si escuchamos su voz y guardamos ese consejo que nos da, en la vida va a estar todo resuelto, todo solucionado. ¿Habrá dificultades? Posiblemente. ¿Habrá algún problema? Sí, seguramente que sí. Pero va a estar la solución. Si me falta 5 para el peso, Dios lo va a proveer. Si la zapatilla está a punto de romper, si salía el dedo afuera, Dios va a proveer una zapatilla nueva. Si es afectivo el problema, va a haber una solución. Pero frente a nuestra soberbia y frente a nuestra indiferencia, frente a nuestra apatía espiritual, lo único que hacemos es alejarnos de Dios. Hermanos, necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escucharla y seguidamente ponerla en práctica. Porque nuestro Dios, Dios de amor, de misericordia, dice que no solamente debemos escucharla, sino que también debemos ponerla por obra. Esta palabra que dice el versículo 6, dice, el que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. La locura final. Estar escuchando palabra de Dios, pero seguir nuestro propio consejo. La locura final. La peor de las locuras, apartarse de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso decía que la palabra de Dios siempre es de bendición, siempre es evangelio, siempre es buena noticia. Porque lo que Dios no quiere es que perezcamos. Lo que Dios no quiere es que terminemos como una rama desgajada que se seca sin fruto y que termina sirviendo solamente para hacer una fogata. Lo que Dios quiere es que participemos de ese banquete celestial. Lo que Dios quiere es que nuestra cabeza esté ungida, que nuestra mesa esté dispuesta en ese banquete celestial. Pero también quiere prosperarnos y bendecirnos en esta vida. Sería hasta deprimente esperar solamente en un banquete celestial mientras en esta vida estemos padeciendo de hambre. Dios quiere prepararnos un banquete celestial. Y de hecho lo tiene preparado. Pero también quiere que hoy por hoy no nos vayamos con la panza vacía a dormir. Dios quiere que estemos alimentados, que estemos abrigados, que seamos prósperos en nuestra vida. Dios quiere bendecirnos para que podamos ser de bendición a otro. Pero la única manera posible de hacerlo es escuchar la palabra de Dios y ponerla por práctica. seguir ese consejo que nos daba Santiago allí en la carta, de que no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores, para que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, para que la paz de Dios no solamente esté con nosotros, sino que pueda estar con aquellos que están cerca nuestro, para que la paz de Dios pueda prosperarnos, abundarnos ricamente. Y podamos decir como hoy, feliz día del amigo. Que el Señor nos bendiga y que podamos seguir disfrutando y compartiendo de esta amistad tan especial de nuestro Padre, de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Oramos? Amigos, vení, vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, y en este abrazo a nuestros hermanos lejos. Queremos presentar, Señor, el abrazo a cada uno de sus hermanos, compartiendo, Señor, esta voz tan especial que tiene por cada uno de nosotros. Gracias por tu bendición, tu vida, Señor, por amor a nosotros. Señor, que hoy tomamos de nosotros responsables, por lo que nos necesitamos. Podamos ser responsables, Señor, por tu voz y por las respuestas que te vamos a dar. Padre, quizá obramos en locura, quizá nos apresuramos en tomar decisiones, pero te pedimos perdón. Y te rogamos, Señor, que no mires nuestro error, que no mires nuestra equivocación. Mira nuestra condición de hombres, de mujeres, que solamente apresuramos en tomar decisiones, pero mira también, Señor, nuestra gracia. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que estos frutos, Señor, sean para la gloria y la honra de Dios. Por eso te pedimos, Padre, como cuerpo, junto con tu iglesia, tu rica bendición, por lo que estamos aquí presentes, y especialmente por lo que hoy vamos a poder hacer. A cada una de estas familias, Señor, que hoy no pueden estar por diferentes motivos, tiempo de enfermedad, oramos con esto, Señor, que nos ponemos a dar salud a los estados, tiempo de apatía espiritual, pedimos que que la restaure, que la fortaleza. Rogamos, Señor, de que no haya nada de nadie que impida esta comunión. Por eso, Padre, tenemos que hacer aún primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén.